tocan a la puerta como pidiendo entrar. No se molesten que acaso es mi sombra que vaga algunas noches buscando qué cosa más. Son a veces las 6 y cuando sale el sol yo me lo encuentro y lo saludo. Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, por todo espacio, por todo tiempo. Pena malgastar el calor. Soy distraído y malagradecido y mi frío se pega y yo no sé más da dolor. Son a veces las 6 y cuando sale el sol yo me lo encuentro y lo saludo. Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, por todo espacio, por todo tiempo. Cuando yo pase y les toque la puerta, se entierran en la arena como el avestruz. Dejen que pase mi mala silueta con su cañón despierto y su velocidad de luz. Son a veces las 6 y cuando sale el sol yo me lo encuentro y lo saludo. Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, por todo espacio, por todo tiempo.